Continuamos con los compañeros de la Bulla de San Luis. Así que una radio de la Red Nacional de Medios Alternativos también que estamos integrando. Es la primera salida al aire de las compañeras. Conozco compañeras, no sé si habrá compañeros también. ¿Estás ahí, Noelia? Sí, acá estamos. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, compañeros. Hola, compañera, ¿qué tal? Bueno, bienvenida. Estamos inaugurando columna desde allá. Sí, aquí estamos inaugurando segmento de columna desde San Luis y en plena Plaza Pringles céntrica de San Luis. Les contamos que estamos cubriendo desde la Bulla una jornada nacional de lucha para decirle no al recorte a discapacidad. Así que por eso tenemos dificultades para escucharlas porque nos hemos alejado, pero el microcentro apuntando está ruidoso, así que capaz que salgamos a los gritos y medio cortado, pero no queríamos dejar de compartir con ustedes esta jornada de lucha que ahora también le toca al área de discapacidad, a las personas con discapacidad, aquí en San Luis, movilizándose para decirle no al avance de los recortes al gobierno nacional. Está perfecto, acá te escuchamos muy bien, así que está saliendo muy bien. Vamos a levantar un poquito la voz para que nos puedas escuchar cuando te hagamos alguna pregunta. Muy bien. Entonces, les cuento que sí. Te escuchamos porque queremos que nos cuentes, que nos lleves a la plaza. Bien. Les cuento que estoy con Daniel Durante. ¿Está bien dicho el apellido? Buenos días, Daniel. Él es presidente del Centro de Día La Esperanza. Es un centro de día que alberga a más de 140 personas con discapacidad. Y en este momento se han venido todas las personas, docentes también, a la plaza, familiares a la plaza. Y hay muchos medios de comunicación local cubriendo esta actividad porque en los últimos años los recortes han tocado todas las áreas y ahora también el gobierno nacional ha decidido ir por los más vulnerables, que son las personas con discapacidad, y queremos hablar con Daniel para que nos cuente cómo están viviendo ellos desde el Centro de Día La Esperanza esta situación. Buenos días, Daniel. Buenos días y muchas gracias. Hola, Daniel. Bueno, Daniel, Radio Semilla te está escuchando y queremos que nos cuentes por qué decidieron salir a las calles a manifestarse, cómo están viviendo estos recortes y de qué se tratan estos recortes en particular. El tema es el siguiente: quisimos hacer público nuestro reclamo por los recortes de incluir salud dependiente de la Secretaría del Gobierno de la Nación, que antes era Profe. Nos están debiendo los meses de marzo, abril y mayo. No nos pagan. Nos hicieron un recorte o nos dieron un aumento del 13% contra una inflación del 50% y un aumento de salarios del 32%. Nos ahogaron económica y financieramente. Yo ya he puesto de mi patrimonio un montón de dinero para poder seguir adelante. Pero es necesario hacer público esto, porque tenemos chicos con discapacidad severa y profunda que si no asisten al centro de día se nos mueren. Tenemos chicos que se alimentan si van al centro de día nada más y reciben rehabilitación. Y chicos, a los que los fines de semana y feriados les llevamos sus alimentos a las casas para que puedan comer. Esto es una movida a nivel nacional. En cada ciudad de nuestro país, cientos de instituciones se están manifestando por el mismo tema. El gobierno nacional ha dejado de lado la discapacidad. Sostienen que somos un gasto, que somos un modelo europeo, que no tenemos por qué seguir. Y resulta que tenemos 90.000 o 100.000 chicos con discapacidad atendidos y 150.000 empleados. Y en total, con los familiares, los empleados y el ámbito de influencia que tenemos, representamos 1 millón de votos. Y se lo vamos a hacer sentir a las urnas, a este gobierno, que no tiene escrúpulos con los más pobres y necesitados, que no piensa en lo más mínimo, en la vida de ellos. Bien. Bueno, frente a eso es que en estos días han tenido reuniones y han decidido venir, salir a las calles, están acá en Plaza Pringles. ¿Y cómo ha sido el trabajo en el centro de día, Daniel, para lograr venir con todas las personas, familiares, estudiantes, docentes, a esta actividad? Imagino que también es una movida significativa para el centro de día. Implica todo un esfuerzo, además. Así es. Pero gracias a la solidaridad del pueblo de San Luis, de la ciudad de San Luis, esto se hizo posible. Y quiero remarcar que hacemos esta concentración porque los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad nos dijeron: si tienen que cerrar, cierren. No les interesamos, no les importa la vida de los más pobres y necesitados. Bien. Bueno, no sé si en estudios quieren hacernos una pregunta, si nos están escuchando bien. Sí, los estamos escuchando, bárbaro. Hemos escuchado acá al compañero Daniel comentando. Ahora escuchamos los bombos, ¿eh? Ahora estamos escuchando los bombos. Y por supuesto que desde acá toda la fuerza para que efectivamente sean escuchados. Digamos, es horroroso lo que se cuenta, ¿no? Bien. Te agradezco de corazón este apoyo porque es un tema muy delicado y le doy muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Daniel Durante, integrante, presidente del Centro de Día de la Esperanza, que está acá también esperando para que otros medios de comunicación puedan escucharlo. Así que muy amable, Daniel. Les cuento que va a seguir esta jornada acá, se está llegando mucha gente. Es muy lindo ver la solidaridad de las personas que se suman. Es que no hay forma de no ser empática frente a un recorte en un área tan vulnerable, ¿verdad? Ya esto colma todas las posibilidades de mirar para otro lado, aunque en general la sociedad puntana es bastante apática. Aquí la gente pasa, pregunta, se queda, nos están preguntando, la bulla justo también, siempre ahí en todas las movidas estamos colaborando con el sonido y nos preguntan de qué se trata. La gente está muy movilizada, que es algo que no solemos ver cuando estamos en otras actividades, manifestaciones o marchas. Bueno, estimada. Esperemos que toda esta movilización que hacen ustedes y las que hacen en el resto del país influyan para que cambie la mano y realmente se le dé el dinero que necesitan a todos los discapacitados para que así funcione es, todo es. Bien. Así es, porque la verdad que es bastante complejo, los recortes son en todas las áreas de discapacidad, que van desde las pensiones, las coberturas en salud, que tienen que ver con el incluir salud ex profe, que es otorgado a cada una de las personas con discapacidad, y eso repercute de manera directa en todos los centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, refugios, o sea que en un área muy sensible que deja a las personas vulnerables en una situación aún más compleja. La verdad es que no se entiende y bueno, claramente las personas están ahora manifestándose. Hay un grupo numeroso de personas aquí en el microcentro puntano reunidas para decirle basta al ajuste macrista. Bueno, la unión hace la fuerza, así que esperemos que logren todo lo que se necesita y un abrazo, compañeras. Bueno, abrazo grande y gracias por escucharnos, gracias por este espacio. espacio en el Enredando la Mañana desde la Bulla. Estamos muy contentas, muy contentos por poder ya estar de manera más activa compartiendo lo que sucede en San Luis también para todo el país a través de nuestros compañeros de la RNMA. Así que gracias Radio Semilla por acompañarnos en este proceso.